Manny Pacquiao is annihilating Oscar De La Hoya. All of my critics, I told you all that I was the greatest of all time. I told you today, I'm still the greatest of all time. Committed with the right hand. Good left hook by Mosley. Manny Pacquiao is annihilating Oscar De La Hoya. All of my critics, I told you all that I was the greatest of all time. I told you today, I'm still the greatest of all time. We're not indestructible. Buenas noches a todos, bienvenidos al programa. ¿A qué programa, no? Al programa número 18 de Guantes de Lobo Radio. Esta noche promete ser apasionante. Y muy divertida. Y muy divertida. Mira cómo hemos empezado a borde de la rotura. Sí, sí. Hemos tardado un poquito más porque había problemas con el servidor. Pedimos disculpas a todos. Esta noche pues vamos a hablar un poco de todas las veladas que hay en España. Un poco de boxeo internacional. Bueno, y aparte de boxeo internacional, pasaremos, o sea, boxeo nacional, internacional, y hablaremos también un poco sobre ese sorteo que tenemos que hacer sobre los guantes, que yo los he visto y son, vamos, increíbles. Comenzamos. Manny Pacquiao is annihilating Oscar De La Hoya. All of my critics, I told you all that I was the greatest of all time. I told you today, I'm still the greatest of all time. Bueno, pues buenas noches. Muchas gracias a todos por estar ahí. Espero que durante el programa empecéis a votar el lobo del mes. Ya dijimos que el lobo del mes va a ser pues al final de este mes, como siempre, pero vamos a hacer una excepción ya que tenemos un par de guantes y vamos a sortear uno firmado por Petia Petrov y otro firmado por Rubén Barón. Os pido disculpas. Os prometo que esto es de verdad. O sea que el motivo es que han contado un chiste antes de empezar, sí. Y no paran. No, pero paran. Es que ha sido justo segundos antes, a Javier se le ha ocurrido la brillante idea de contarlo. Y bueno, hemos estado riéndonos un poco. Y no es reproducible, así que no preguntéis. Sí, os pido disculpas de verdad. Bueno, ya serios, ya tenemos bastantes votos. Nos han llegado por email, a través de Twitter. Bueno, en el muro también habéis publicado muchos, vuestro lobo del mes. Los guantes aún no están firmados. Hoy hemos estado en la tienda de Molu Boxing, que por cierto, me he comprado una sudadera muy bonita de Molu. Me ha sorprendido lo detallista que es esta marca. Podéis ver las cosas en moluboxing.com. Incluso en la capucha, porque me he comprado una sudadera con capucha, vienen los nombres de pues prácticamente todos los mejores boxeadores de la historia. Doy fe que es de las marcas de boxeo que existe en esto, de las cosas más bonitas que he visto. Sí. Porque mira, os voy a describir la sudadera, y esto me podéis poner la canción de Preta Porter, pero es una sudadera azul que además tiene el lema, mola muchísimo, o sea, tiene Spanish Bomb puesto en la pechera, y luego a partir de ahí lo único que son nombres de boxeadores por la capucha. Mira, estoy viendo aquí Marvin Hearst, estoy viendo Sonny Liston, Mike estoy viendo Tyson, a Floyd Patterson, Holyfield sí. Castillejo también, bueno, Javier Muñoz también estoy viendo. Luego analizaremos un poco lo de los guantes de sí, Javier Muñoz. Vamos a comenzar a hablar un poco de las veladas de este fin de semana, y justo de una, que bueno, no es velada, pero es un homenaje a Javier Castillejo, uno más que le hacen, merecidos todos por supuesto, hoy a las 11 en Castellón. El Club de Boxeo La Unión va a hacer 8 combates amateur, pues con los que va a dar un merecidísimo homenaje a nuestro pugil más internacional, al mejor boxeador que hemos tenido, que nos hemos cansado aquí y no nos cansaremos de repetirlo, el mejor boxeador que hemos tenido, hoy a las 11 de la noche en Castellón. Va a haber 8 combates amateur y creo que es una buena oportunidad para que cuando termine el programa, si están por Castellón, pues ir para allá. Hoy he hablado con Miguel Tobar, de Madrid Box Sport, y lleva algún boxeador de allí también. O sea que habrá, hay gente de muchas comunidades entre estos 8 boxeadores. Otra velada que está siendo ya, ha empezado hace pues 40 minutos ya. Así es, a las 9:30 en el gimnasio Estadio Olímpico Playa de las Américas, de Arona, en Tenerife. Ya comentamos un poco la semana pasada, va a pelear a Adasat, el boxeador de allí de Canarias, contra Dan Walker a la distancia de 6 asaltos de 3 minutos. Va a haber también 3 combates amateur y 2 neos. Y otra de las veladas, que también es este fin de semana, va a ser mañana a las 6 de la tarde. Vamos a estar allí los 3. Javier, tú vendrás también, ¿no? Hombre, claro. Eso espero. Ahí estamos. Claro, en la última no viniste, te esperamos ahí, ¿no? ¿Me esperasteis? ¿Eh? Estaba tan claro que no iba a ir. Y mañana, digo, que te esperamos, ¿no? Ah, sí, hombre, por supuesto, mañana, y vamos juntos desde aquí. Claro, la organiza J. Alicante, José Alicante, nuestro taxista de siempre, J. Alicante. Y la verdad, bueno, o sea, 13 combates amateur, 26 boxeadores, el precio de la entrada, pues, muy asequible, otro precio crisis, 12 euros. Y yo creo que la cosa puede estar muy interesante, desde luego, si alguien dice que conoce a alguno, o es porque boxea en su gimnasio, o porque es un crack. Pero por eso mismo es una velada interesantísima, porque son 26 hombres y mujeres nuevos. Con lo cual yo tengo, bueno, no expectativas, sino mucha ilusión por ver, a ver cómo está moviéndose el mundo del boxeo aquí en Madrid. Porque no sé si vendrá gente de fuera, todavía hemos hablado con José, pero no. En principio estaban planteando venir algunos también de Barcelona, David Sarabia, de la escuela de Blanes que tiene. Pero al final han encontrado boxeadores porque habían fallado algunos. Ese también es el problema muchas veces del amateurismo, que hay gente que se echa para atrás. Y del profesionalismo. El profesionalismo más. Pero claro, aquí se juega menos dinero, por decirlo de alguna manera. Aquí los boxeadores amateur, para el que no lo sepa, cobran muy poco. Cobran 60 euros más luego el entrenador, un poco. O sea, es prácticamente nada. Pues por eso mismo ver a, claro, o sea, ver a 26 en la misma velada, pues en verdad es un gusto, o sea, no sí. Es un privilegio, pero desde luego es un gusto. Y descubrir a 26 de una tacada, sí. Porque anda que no tenemos que sufrir a nosotros. Bueno, nosotros que hemos visto ya bastantes veladas, nos las vemos y deseamos, por ejemplo, para encontrar ya no solo un amateur, sino un amateur que digas, joder, este tío puede llegar a algo. O sea, porque de vez en cuando sí que se hacen emparejamientos un poquito raros, hacen las cosas muy a la remanguille, que diría un castizo. Y sin embargo aquí con 26, hombre, de 26 tiene que salir por lo menos 3, 4, 5, 6 combates muy buenos. Y ya veremos cómo dentro de bastante, o sea, no de tanto tiempo, nos encontraremos con un tío, con un chico, una chica que despunte de todos ellos. Sí, hombre, va a haber muy buenos combates. Y además, no. El otro día cuando estuvimos hablando allí, que fuimos a ver a Rubén Barón, nos contó que hay un montón de gente que va a debutar. O sea, que aparte de ver gente nueva, o sea, aparte de ver a gente que ya está metida en el amateurismo y verle cómo evoluciona, también a lo mejor veremos a nuevas estrellas. Sí, sí, eso desde luego. Va a pelear gente del Barceló, gente de la Colonia, gente, bueno, de prácticamente todos los gimnasios. Se van a sortear 2 entradas de las de Guantes de Lobo, 2 entradas de grada allí. Es decir, bueno, podéis pagar una entrada y a lo mejor llevaros otra. Exactamente. Y aparte estaremos Álvaro Patrillo, como las azafatas del telecupón, por cierto, no quiero decir nada más, repartiendo, ¿qué coño? Vendiendo entradas, claro. para la velada, y sí que se sortearán 2. El afortunado también puede pagar otras 2. Para evitar, ya que son 6. Oye, a mí además me han parecido, las entradas me han gustado un montón, porque no las había visto hasta hace poco, y que cada una sea de un color me parece súper original, sí, me gusta mucho. Está muy bien, y sobre todo, a mí las que más me gustan han sido las de grada, porque si os fijáis, están, una es más rojita, que es las de ring general, luego otra que es como, bueno, hemos intentado que sea dorada, luego ya cosas de la imprenta, pues te sale como te sale, que es anaranjada, y luego una que es, bueno, esa la tenéis que comprar, la de grada. Bueno, os digo que es azul, es brutal. Es brutal. Mola un montón, es brutal. La azul es la mejor de todas. Sí, sin lugar a dudas. Y a bueno, luego Petia Petrov ya tiene entradas, la Colonia tiene entradas, también, por supuesto, lo de entradas.com. Esa es otra cosa que, bueno, luego quería comentar. Luego comentaremos un poco más. Vamos a hablar un poco más de otras veladas que hay. Bueno, recuerdo, mañana a las 6 de la tarde en la Federación Madrileña de Boxeo, que es el campo del, bueno, es el estadio del Rayo Vallecano, para los que no hayan ido nunca, pues tiene una entrada en uno de los laterales y ahí es donde está la Federación Madrileña de Boxeo. Ahí podéis adquirir vuestras entradas por 12 euros y disfrutar de una espectacular velada de boxeo amateur a las 6 de la tarde. Otro de los campeonatos que hay mañana es el Campeonato de Vizcaya de Boxeo Amateur, a partir de las 6 de la tarde también, en el Polideportivo La Benedicta de Sestao. El precio de las entradas, 10 euros, y son las primeras eliminatorias de los campeonatos. Creo que van a ser 3 fines de semana, Y estas son las primeras eliminatorias de, bueno, también para todos los que seáis de del País Vasco y provincias colindantes, pues Vizcaya podéis ir a ver los campeonatos. No, desde Santander, 5 minutos escasos. En verdad se tarda poco, pero vamos, está muy cerca. Y luego con las nuevas carreteras y todo esto, oye, otra velada interesante. Pues otra de las veladas en las que va a ser el 5 de febrero, que es en Barcelona esta. Esta es profesional. Va a haber 2 combates profesionales. La comentamos un poco. El otro día sabíamos que iba a ser, ya ha salido el cartel. Va a pelear Juli Giner contra Mohamed Nouari. Juli Giner lleva 2 victorias, ninguna derrota. Y Mohamed Nouari, 7 victorias, 14 derrotas y un nulo. Hombre, viendo el récord de Mohamed, aunque tenga 14 derrotas, ya tiene más de 20 combates sin profesional, lo cual quiere decir que la experiencia no se la quita a nadie. O sea, aunque solo haya ganado un combate y Giner 2, la experiencia es muy importante a la hora de subirse a un ring, yo creo, ¿no? Sí, yo creo que va a ser fundamental. Es decir, Juli Giner solo lleva 2 y, bueno, tampoco contra rivales que hayan tenido muchos combates, puede pasarlo mal en algún momento, más que nada, como dice Patri, por la experiencia. El otro combate es Sandor Martín, que ya hemos hablado muchas veces con él. Bueno, con él no llegamos a hablar, hablamos con su padre, Rafa Martín, de Cao Verdún. Él lleva 2 victorias, ninguna derrota, y va a pelear contra Bruno Matarese. Es el debut, pero este Bruno Matarese tiene una buena carrera en kickboxing, ha hecho bastantes peleas y bueno, creo que puede ser una pelea interesante por la experiencia de uno en otro deporte y por la experiencia de Sandor como campeón de España. Esta velada es el 5 de febrero a las 6 de la tarde, la promoción a Gallego Prada y Coverdum, 15 euros en anticipada y ya en la taquilla 20 euros. Va a patrocinarlo el diario Sport. Hemos hablado algunas veces ya de lo importante que son los medios de comunicación en esto y lo bien que lo suele hacer Barcelona y lo mal que lo suele hacer Madrid en estos términos. Nosotros también, por supuesto, en nuestra velada, que ahora pasaremos a hablar, la de Illescas del 11 de febrero, estamos intentando que todos los medios de comunicación, mediante notas de prensa, contactos, amigos, llegar a todos los medios de comunicación para que eso esté a reventar. Como veis, como ya hemos comentado algunas veces, que el diario Sport, en este caso, apoye el boxeo profesional. No, y aparte, bueno, ya os acordáis, la anterior velada ya hablamos de una presentación muy buena, con anuncio incluido, uh-huh. En el que, si os acordáis, había un coliseo por detrás, o sea, que realmente era muy llamativo, básicamente por contraste. Uh-huh. No, por contraste a nivel, ya per se, o sea, por sí mismo, la cosa estaba muy bien hecha, llamativa, y lo que te animaba era ir. Si luego encima pones combates que son muy interesantes, oye, no hay que menospreciar, sino olvidar el hecho de que, por mucho que lleven pocas peleas, tanto Juli Giner como Sandor Martín ya llevan una trayectoria en amateur, pues sobre todo Sandor Martín, ciertamente importantes. Sí. Y que son boxeadores que no solo apuntan, sino que ya han demostrado en sus anteriores combates como profesionales que ofrecen espectáculo, que es para mí lo más importante. Sí, y Sandor, pese a su juventud, tiene un montón de peleas amateur. De hecho, él, pues como nos han explicado algunas veces ya, dejó el boxeo amateur más por, ¿cómo decirlo?, por problemas con la Federación Española que por otra cosa, porque él estaba en la selección, él era uno de los puntales de la selección. Y al final, pues bueno, unos problemas u otros, al final él decidió dar el paso al profesional. Pues hombre, ahora va bien. Por Sandor bien, pero fíjate, ahora que tenemos unas Olimpiadas en este verano, uh-huh. Lo bien que nos habría venido un Sandor Martín. Pues sí. Porque es un boxeador, pues no te digo yo que va a ser campeón del esto, pero sí te da ciertas garantías de, por ejemplo, llegar muy alto y el nombre de España ponerlo a nivel mundial en el nivel que se merece. Mira, como dice Adri García, Juli Giner debutó contra Vitalis Ivanov, que nosotros tuvimos la suerte de verle aquí en Madrid, que peleó contra David. Uh-huh. No le vi ninguna característica especial a Vitali, pero lo que sí que vi es que encajaba. Eso es lo que te iba a decir yo. Su nuevo sobrenombre. Madre mía. Su nuevo sobrenombre. Bob Esponja, Vitali Bob Esponja Shimanov. ¿Verdad? Ese día. Sí. Ese día comió. O sea, lo que ni un boxeador de sumo en un año, macho. O sea, no se puede tragarse semejante castigo. Y aparte de todo esto, el tío demostró un pundonor y una fuerza que, sí. Ojo, que se salían de las tablas. Hombre, también se vino arriba en el momento en que David Vino el corte. Sí. Sí, pero el corte cuando estuvo propicio. Sí. Cuando sí. se había comido lo que no estaba escrito, lo que no estaba escrito en el mundo. Ajá. O sea, el tío había recibido un castigo más de todos los colores. Hay que recordar que David, a pesar de estar en el gallo, me parece que es 56 kilos, ¿no? Sí, super gallo. O super gallo. En aquella pelea estaba en super gallo. En esa pelea estaba en 58. En 58, super gallo. Bueno, hay que recordar que David es, para el peso que tiene, uno de los boxeadores más fuertes seguramente que hay a nivel no solo español, sino europeo. Ahora que hablas de eso, esta semana hemos estado, Patricia y yo, grabando el entrenamiento de David. Un entrenamiento que hace de CrossFit. Vamos a sacar un vídeo hasta la pelea, o sea, hasta la velada, que quedan justo mañana 3 semanas. Ya no queda nada. Estoy ya un poco nervioso, la verdad. Vamos a ir escalonando vídeos. Tenemos vídeos de entrenamiento de Rubén Barón, vídeo de entrenamiento de Petia y vídeo de entrenamiento de David, por ahora. Vamos a ver si José Lleves nos hace un hueco en su agenda y podemos también grabarle. Bueno, el tema es, vamos a ir escalonando. También vamos a sacar un anuncio la semana que viene, uno corto y uno largo, a ver si os gusta. Esperamos que votéis y que nos deis vuestra opinión sobre el anuncio. Gracias a Adri, a Hunter, a Manuel Roy, a, bueno, a todos los que estáis votando en este momento por el Lobo del Mes, para el sorteo del guante firmado. Y se me ha ido un poco la cabeza. Estamos hablando del entrenamiento de David. Estaba hablando del entrenamiento de David, es verdad. Brutal, brutal el entrenamiento de CrossFit que hace. Bueno, es que yo le tuve hasta que preguntar al entrenador que le estaba guiando, por así decirlo, en el recorrido que tenía que hacer, cómo medía el peso que tenía que levantar. Porque es que yo le veía levantar la pesa y decía, es que se le va a desencajar el hombro y no lo va a poder mover ya más. Sí, parecía una cosa excesiva, porque era... el recorrido, resumiendo más o menos, él empezaba con un balón medicinal de 5 kilos. ¿Pero cuánto duraba? Eran como 3 minutos, tenía, ¿no? Se lo suele hacer de 3 minutos. O sea, la idea de los entrenamientos estos son 3 minutos a tope, es decir, sin descanso en ningún momento, con diversos ejercicios que lo que hacen es que el corazón esté a muchísimas pulsaciones para que luego a la hora de un combate el cuerpo lo note. Es decir, si tienes que hacer un esfuerzo muy fuerte, porque claro, no es lo mismo la tensión que tiene tu cuerpo, los músculos, en el momento en que tienes un rival enfrente, sí, que cuando tú estás entrenando solo. Entonces aquí lo que se trataba era, siempre lo suelo hacer de 3 minutos y medio, y el otro día ya subí al ritmo, al estar a 3 semanas, de 5 minutos. Y era, pues al estilo de saltar neumáticos, como hemos visto en innumerables ocasiones, sí, en películas. El siguiente, saltos con una pesa de altura, brutal. Luego saltar a la comba hasta subirse en una bola de estas de hacer abdominales con una pesa. Bueno, ¿cómo era la pesa? Es que ¿cuántos kilos? No sé si ponía 15 kilos o 15 así. Kilos, levantándolo 15. Con un solo brazo. Sujetando, bueno. O sea, se tenía que sujetar los abdominales porque estaba tumbado de espaldas, sí, en la pelota. Una locura. Y luego también con cuerdas, con unas pesas. Bueno, y bueno, le hacían escalar por lo del subir. Le hacían escalar por las espalderas. Ah, por las espalderas, pero saltando como si fuese una rana y yo diciendo, este se va a matar. Porque le faltaba, al final, ya claro, después de 15, ¿cuántas veces lo hizo? 3 veces. La lo última hizo, ya. Hizo 3 series de 5 minutos. Joder, me recuerda un poquito a mí, pero. Luego, mira, ya tenemos una esta para cambiarle el mote, que maravillita, ya todo el mundo decía, o sea, que a él no le gustaba demasiado porque recordaba esto, la hormiga. ¿Vosotros qué sabéis que la hormiga levanta 10 veces su propio peso? Hombre, sí, pues oye, verdad. No está pues mal. Pues ahí lo tiene, David la hormiga, porque es que si me decís lo que está contando todo sí. eso... O eso o G.I. Joe's, porque es que parecía que tenía los brazos que eran de un muñequito. Articulados. Sí, total. Sí. Se le saca y se le da la vuelta y otra vez. Sí. Sí, parecía. Por cierto, recuerdo a, bueno, a algunas de las personas que nos estáis escuchando, lo del Lobo del Mes, que votéis, porque ahora, por ejemplo, leo aquí un comentario de Susana, Salazar, que nos pone que ya quiere los guantes. Pues Susana, vota por el Lobo del Mes, porque aún estás a tiempo. El Lobo del Mes, por si alguien se apunta de repente ahora, es vuestro boxeador español o residente en España que más os haya gustado de los últimos meses, último mes, el que queráis. Vuestro Lobo del Mes de enero, ¿vale? Y con esto seguimos. Ya vamos a meternos un poco en nuestra velada del 11 de febrero en Illescas con el nuevo enfrentamiento que habéis conocido esta semana. Creo que es un enfrentamiento brutal. Espectacular. Espectacular para mí. O sea, para mí, vamos, me encantan los dos boxeadores. Son estilos distintos, ya han peleado por un campeonato de España, que son José Manuel Lleves Mota y Roberto Santos López. Roberto Santos hace pues poquito tiempo peleó aquí en Madrid frente a Luis Crespo. Bueno, pues Luis Crespo le ganó. Una decisión controvertida para unos, para otros. Bueno, al final ya pasó, ya fue el resultado, pues que venció Crespo. Fue nuestro Pacquiao Márquez del año, ¿eh? Eso es. O sea, acordaros la pospelea, la que unos y otros lanzándose a la yugular directamente, sí, del contrario. Videos, todo, comentarios, de todo. Hombre, bueno, que pues, da vidilla la cosa esto. Ha costado, sinceramente, hacer esta pelea, porque bueno, como todos podéis suponer, el boxeo en España, pues apañar peleas no ha sido tarea fácil. He tenido que hacer muchísimas llamadas para organizar esta pelea. Y bueno, al final se ha pactado en 73 kilos y medio. Va. No, pues es como lo que hablábamos el otro día. Dijimos, vale, se nos cae Eric Alonso. Pero si se nos cae Eric Alonso, vamos a mirar otros enfrentamientos y entre los que haya, los mejores. Pues yo creo que al final su fruto, o sea, el trabajo da su fruto. Sí. Mejor. Y os acordáis cuando decíamos, yo creo que lo vamos a superar. Sí. No es por menospreciar a nadie, pero vamos, un santo lleves a estas alturas y en la categoría, pues es de lo mejorcito. Si es que estamos hablando de que los cuatro mejores, o sea, en la categoría de los cuatro o cinco mejores que puede haber en España, tres están con nosotros. Que son, y además, Rubén, sabiendo que ya se han enfrentado. Uh-huh. Hoy, la revancha. Hoy hemos hablado también, porque esto, bueno, aún no es 100% seguro, pero es probable, en teoría la velada profesional empieza a las 7. Estamos viendo, porque bueno, ya que estamos en Toledo, nos hemos enterado que en Toledo hay muy pocos, pero muy muy pocos, enfrentamientos, y eso que hay mucho boxeo amateur, debido a que no se promocionan veladas de boxeo amateur. Entonces hemos decidido que a lo mejor va a haber una o dos peleas de boxeo amateur entre gente pues de Toledo, Illescas, zonas muy próximas a la velada, también para que, bueno, creo que es necesario la motivación que puede ser para una persona, un boxeador amateur, boxear en una plaza de toros como es esta, en una misma velada, aunque no vayan a aparecer ya en el cartel porque ya están impresos, pero por lo menos estar en una velada en la que va a pelear Petia Petrov, va a pelear Rubén Barón, David Sánchez, Lleves, Santos. No, es que el otro día cuando estábamos, bueno, Patri, Álvaro y yo, solemos daros el coñazo bastante con la cantidad, con las nuevas noticias que sacamos o que se están dando en torno a la velada. Y yo cuando estuve viendo para relanzar otra vez que las entradas cuestan tanto, que los nuevos carteles están listos, que los nuevos no sé cuántos, estuve viendo el récord de uno y otro. Mira, tenemos Rubén, bueno, Petia, que ya ha sido campeón del mundo latino, lo fue el año 2010 contra Arturo Luzquieta, uh-huh. Un peleón brutal, que vosotros estuvisteis, ¿no? En la pelea. Bueno, yo lo vi ahí, sí, en televisión. Luego tenemos a Rubén Barón. Bueno, Rubén Barón, que no ha sido en el mundo del boxeo, le falta ser campeón del mundo. Y bueno, y fíjate, se ha cargado. Esperemos a este año, porque esperemos, tiene esperemos. Pinta, buena pero, pinta la cosa. Pero de entrada se cargó un tío que va a estar peleando el mes que viene contra Maravilla Martínez. Pues sí. Y se lo cargó, o sea, no es que lo ganara, es que se lo cargó, lo destrozó, lo aniquiló. Por cierto, César, lo del cóctel de cerveza, tío, me ha llegado. No le puedo dar a me gusta porque no tengo mi Facebook aquí, pero vamos, me ha llegado hondísimo. Y Sergio Romero. Muchas gracias, ilusión. Que nos dice que su logo del mes va para Patricia por el pedazo de logo que ha hecho. Muchas gracias, Sergio. Bueno, hay que retocar algunas cosas, ya sabía yo. ¿A que por esa votación va y gana Sergio? Sí. Bueno, él acaba de hacer esta semana guantes con Petia Petrov, así que ay, él, hombre, puede tener el guante firmado si lo quiere. Y bien firmado, además. Firmado en la cara. Estampado. Hombre, él también habrá dejado su firma, que Sergio los bancos. Sí, ojo. Sí, Sergio, qué grande. Y ahora se me ha ido el santo al cielo. Ah, se me ha ido Roberto Santos al cielo. Joder, madre mía. Es que estaba hablando de Roberto Santos, por eso mismo. Sí. Bueno, Rubén Barón ha sido campeón de la Unión Europea, campeón de España, campeón del mundo latino, o campeón del... Este ha sido del latino. Este o del hispano. Campeón del mundo latino, yo creo que sí, ha sido. Sí, latino. Ha peleado por el mundial absoluto. Ha destrozado a McLean, que era lo único que está diciendo. Bueno, habéis visto las últimas declaraciones de McLean. Que puede que se lleve una sorpresa. Digo, sí. Que igual te gana antes de salir del vestuario. Esa es la única sorpresa que puede ser, macho. Y Roberto Santos es, pues, Rubén Barón 2. Campeón de España, campeón de Europa, campeón del mundo hispano. Este sí que es el mundo hispano. Vamos, que han sido campeones absolutamente todos. O sea, en el momento en el que decimos que Toledo, que sí que tiene cierta tradición boxística, hay mucha afición, hay gimnasios en todos lados, el otro día me metí para verlo, y hay gimnasios en casi todos los pueblos que tienen más habitantes que un pueblecillo, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar a hablar con Petia Petrov, le vamos a llamar ahora mismo, en directo, de hecho, le voy a empezar a llamar, y vamos a preguntarle... ¿Coge? Se me ha dicho que estaba ya. Petia. Dígame. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, pues aquí descansando. Descansando. ¿Qué tal está? ¿Qué tal vas con los entrenamientos? Pues muy bien, mira, muy contento porque me están saliendo las cosas bastante bien, me estoy encontrando muy bien y con muchas ganas, con muchas ganas de subir ya al ring y a demostrar pues hacer lo que sé hacer, ¿no? Boxear, que me encanta. Bueno, hoy tenemos en el programa un guante de Molu que nos vas a firmar, ¿no? Para el que gane el sorteo. Sí, hombre, muchas gracias a Molu Boxing por ayudarnos, por ser el sponsor de la velada, por dar ese guante, y yo lo firmo encantado para la gente que se lo lleve de recuerdo. Bueno, cuéntanos, por ejemplo, hoy la rutina de entrenamiento que has tenido. Pues mira, esta mañana ha sido una carrera continua, han sido 11 kilómetros, y pues por la tarde ha sido saco, que es una hora de saco que hacemos los viernes, una hora de saco seguido, y pues cosas como la comba, la sombra, abdominales y poco más. Me contabas también hace unos días que estabas pues cambiando un poco también alguna rutina de entrenamiento, en el sentido pues también estabas trabajando con cuerdas, con alguna cosa más, ¿no? Sí, estoy intentando coger más potencia, más fuerza y más resistencia en los brazos y conseguir más pegada, que es lo que me falta todavía. Quiero conseguir más pegada, más a la hora de golpear, más fuerza. Así que estoy trabajando mucho sobre eso y espero que lo consiga pronto y en este combate se vea la evolución que quiero tener. Hola Petia, soy Javier, ¿qué tal? Hola Javier. Oye, macho, ¿más fuerza en los brazos que quieres? ¿Subir al peso pesado, tío? No, quiero pegar como un peso pesado en el peso ligero, eso es lo que quiero. Hombre, como Jimmy White, yo que sí, es esto. Oye, macho, dime. No, que digo que es bastante complicado, pero bueno, hay gente que nace con ese don de pegar fuerte y pues hay otro como yo que no tenemos ese don, pero entrenando, mira, poco a poco... Oye. Vamos evolucionando y consiguiéndolo. Igual el don no, pero vamos, el señor ya lo tienes, ¿eh? Porque vamos, las últimas que estás haciendo, ojo. Y pues mira, lo doy todo, la verdad es que lo doy todo. Entreno a muerte todos los días y para mejorar y espero conseguirlo. Pero día a día, con el trabajo que estoy haciendo, evolucionar y pegar con más fuerza, moverme más rápido y pues ser mejor boxeador. Oye, y una pregunta, a la velada, ¿con cuántas semanas de entrenamiento vas a llegar, más o menos? Pues, a ver, si te digo la verdad... si te digo la verdad, no lo sé. Mira, empecé a entrenar el 23, hice el Mundial, mi última pelea, sí, contra Maidana. Descansé 2 semanas y pues desde entonces no he parado de entrenar. Porque íbamos a tener un combate antes de que se acabara el año 2011 y al final no pasó, no salió ese combate y como pues ya estaba entrenando, pues mira, he seguido, así que voy a llegar pues con, van a ser 3 meses yo creo, ¿no? O casi 3 meses, podríamos decir, 2 meses y medio, 3 meses así. Y además de esto que estás diciendo, que estás intentando, o sea, conseguir más fuerza o más resistencia en los brazos, ¿estás haciendo algo, o sea, has introducido algún elemento nuevo en tu rutina o en tu forma de entrenamiento, en tus métodos o la gente con la que entrenas, sparring, algo nuevo? Sí, cosas como pues el trabajo de cuerdas, de brazos, que hace mucha gente de la UFC, ¿no? De la MMA, que viene muy bien para resistencia y fuerza de los brazos. Luego estoy haciendo pesas con más peso. He subido de peso en todos los ejercicios y pues los sparring, tengo todo tipo de sparring, tengo por ejemplo el Luciano Cuello, que me está ayudando mucho, que es un peso más grande, que pega más fuerte, que mete mucha presión, y luego Joaquín Céspedes y Romerito, Sergio Romero, que son pesos más bajos que yo, que con ellos lo que trabajo es más velocidad, intento ser más rápido que ellos. Así que yo creo que estamos haciendo un trabajo bastante completo y llegaré muy bien a la pelea. Bueno, pues Petia, muchísimas gracias por atendernos y nada, si puedes mandar un saludo a todos los que te están oyendo ahora mismo. Sí, muchas gracias primero a vosotros por organizar esta velada, por ayudarme siempre con vuestro trabajo, y para la gente pues un abrazo muy fuerte. suerte para quedarse con el guante este de recuerdo, y espero a todos, espero a veros a todos en 11 de febrero en Illescas, que se me olvida el sitio, en Illescas, en la Plaza de Toros. Se ponen nerviosos y ya no sabes lo que dices. Bueno, no, Petra, pues muchísimas gracias por atendernos y seguimos en contacto. Venga, un abrazo, chicos. Un abrazo, venga, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ahí teníamos a Petia. Muchísimas gracias por recibirnos. Ha sido a gusto también que los boxeadores no nos reciban. Intentaremos tener a Rubén Barón, si no la semana que viene, la otra, y aquí con nosotros en el programa. Y bueno, Rubén puede ser una muy buena entrevista, porque, oye, hombre, como dicen en Cádiz, tiene mucha calle corrida. Sí, y es esta. Sí, sí. Se ha peleado, sí. Y bueno, lo de Petia, o sea, a mí se me olvidó decírselo ahora, pero yo lo que le pediría es que por favor deje de decir lo que hace, porque me humilla. Voy a correr 11 kilómetros todas las mañanas, macho. Yo lo veo en la oficina y digo, pero tío, ¿por qué me lo tienes que contar? Yo salgo a correr 11 kilómetros y tengo que volver en patinete, tío. Un taxi. Exacto. Tienes que pedir un taxi para que te vuelva a traer a casa. Bueno, pues bueno, ya tenemos así un poco los enfrentamientos. Otra cosa que decir, hay gente que ha sacado, como pues José Pascual, Ricardo Pascual, alguno más, habéis sacado ya las entradas, bueno, unos cuantos, la verdad, por entradas.com. Ha habido alguno que dice, joder, tal, que en la entrada que ayer puso Petia una foto, que me gusta mucho más, no os preocupéis, porque todo esto ya lo teníamos pensado. La gente que saque las entradas a través de entradas.com, que bueno, tenéis que poner boxeo y ahí ya os sale la hora del zar, a todos los que tengáis entrada de entradas.com os la vamos a cambiar por la correspondiente a la que a las impresas en las que sale la cara de Petrov y demás. O sea, que no os preocupéis por eso, porque nos llegáis ahí a cualquiera de la organización, perdón, y os la cambiamos. O sea, que no dudéis en sacarlas a través de internet, porque bueno, vais a tener la vuestra. Ah, sí, claro, o sea, por supuesto que no hay ningún problema, sobre todo porque las entradas, lo estábamos comentando antes de... no, lo hemos comentado durante el programa. Sí. Ajá. estoy ya mayor. Y la verdad es que está muy bien, han salido muy bien, sobre todo sí, las de grada, con lo cual, o sea, todos los que lo hayáis comprado, hombre, por supuesto, José Pascual, Ricardo Pascual, esto, por supuesto que no vais a tener ningún problema en... Oye, si vosotros tenéis interés en guardarla como recuerdo, que la tendréis. Y si no, pues también paséis con la otra, ¿eh? Otra cosa, que no pasa nada, podéis pasar con todo. Ahora, si tenéis interés en guardarlas, yo se os da y ya está. Bueno, pues pasamos de un campeonato mundial latino, como es el que se va a celebrar en Illescas, el 11 de febrero, os recuerdo a todos, a las 7 de la tarde, a otro campeonato de España, que se ha conocido la decisión esta semana, que es muy probable que se tome, en la cual Daniel Rasilla pelearía por el título del Campeonato de España frente a Rubén Nieto en el peso superligero. Se da la circunstancia también de que los dos púgiles pues vienen de una lesión. En el caso de Rasilla, se cortó una ceja, se la produjo un cabezazo en la última pelea y ya empezó a entrenar con normalidad, tal, está ya bien. Rubén Nieto está ya entrenando otra vez, todavía está teniendo cuidado con la mano, ya que se lesionó bastante una de las manos. Puede ser bastante buena esta pelea, ya que hemos visto, Rubén Nieto no pelea desde que hizo el peleón contra Alex Bone, sí. Es decir, nuestra pelea del año que consideramos, Rubén Nieto lleva un 9-0, un fenómeno, frente a Daniel Rasilla, pues qué decir de Daniel Rasilla, actual campeón de España y del mundial y del mundo latino. Entonces, en esta velada se da la circunstancia de que se puede poner a la vez, no sé si se dará, en juego el título mundial latino y el título de España. Joder, pues la verdad es complicado, pero desde luego es un peleón. Es un peleón. Hombre, es un peleón y aparte no será... O sea, yo pienso, si los dos vienen de lesiones, qué complicado, ¿no? Bueno, más que complicado... O sea, a mí me da miedo. Yo no lo veo por ese lado, yo lo veo por el lado de las ganas que tienen ambos. Pues yo sinceramente lo he visto más por el otro lado. Y además que vaya dos, que dos con ganas, ojo, ¿eh? O sea, que es que Rubén Nieto con caos. Sí, pero el problema yo lo vería más en el caso de Rubén, por la mano, que en el caso de Daniel, que un corte, una vez que está curado, se acabó. De hecho, iba a empezar a hacer guantes, según me han informado, la semana que viene, o si no, la siguiente. Pues o sea, que si ya empieza a guantear a... Sí, pues, a lo mejor es mucho más complicado un mes y medio, una mano, claro, que la cabeza. Pero bueno, si se decide hacer esto es porque está bien, porque él se verá bien, o sea que sí. Entre las ganas que tengas y si estás recuperado, sí puede ser una muy buena pelea. ¿La última pelea cuándo fue? ¿Hace un año? Fue en abril, más o menos. La de... Claro. El este. Claro, la que fue en Navalcarnero. Claro, entonces va a ser un año. cuando se dé la, sí, cuando se dé la pelea. Sí, va a pasar un año más o menos. Bueno, con lo cual sí que, si le añades la mano un año parado, sí que es verdad lo que dice Patrick, que, hombre, que desengrasar no es lo mismo que tener la continuidad de, hombre, llevaba encadenados un 9-0. Sí. Y con un ritmo de peleas, pues, para lo que es España, alto. Alto y extraordinarias peleas. La de Alex Bome, que todo el mundo decíamos, pues coño, va a ser el Matarife, va a llegar, y el otro, el cordito, el Matarife, sí, fue un peleón. Alex Bome no venía con un récord positivo. Ayer lo estuve mirando y Alex Bome llevaba más derrotas que victorias, y al final, de una guerra... Bueno, dio tanta guerra que estuvo a punto de ganar. Pero además, de verdad. Sí, por ejemplo. Y fue la primera vez en la carrera de Rubén Nieto que lo ha pasado mal. Verdaderamente, sí, mal, y se le veía. Y ahí se vio, bueno, se vio que es un guerrero. Bueno, en amateur alguna pelea que he visto yo, algún vídeo, también lo pasó mal, ¿eh? También. Bueno, también, pero también tenemos que recordar por qué lo pasó mal. O sea, ¿por qué lo pasó mal Rubén Nieto? Para mí lo pasó mal porque el otro no le dejaba hacer nada. Ah, bueno, Alex Bome. Si se tira encima y no te deja boxear, yo también lo pasaría mal. Sí, pero también le llegaron manos, ¿eh? Ojo, sí, que te sí, llegaron, claro, a esto... Si no llega a llegar la mano, no se tira, no cae y a la mano. Y fuerte, porque además Alex Bome es un tío muy fuerte. Sí. Es un tío muy fuerte, y aparte cargando todo el peso encima de la pierna, con lo cual... Eso, pero bueno, ahí se demostró las condiciones que es, que no era simplemente un pegador que los toca y va cayendo, sino que demostró que tiene mucho boxeo, mucho encaje, mucho aguante, y aparte punto honor. Que... Sí, hay muchas veces que son rivales engañosos. Que les ves, va, este tiene récord negativo, ya. Pero este da una guerra, que ten cuidado que te llega una mano, y que esto es boxeo, y sí, te vas a la lona. Son los trotamundos, los clásicos trotamundos, que dicen... No pides espitia de la vida. Claro, dices, nah, este es un este tío es un pringado, este tío es un tirado, este tío es un no sé cuánto. Este tío lleva 50 peleas que seguramente no harás en tu vida. Y las 50 peleas las ha perdido, claro, porque le han puesto, yo qué sé, contra un campeón del mundo al principio de su carrera, porque le han puesto no sé qué, no sé cuánto, o sea, que se ha partido la cara por medio mundo, que sabe lo que es ir, que no tiene ningún... Que no, como no va a perder nada, va a hacer exactamente lo mismo que ha hecho durante toda su carrera, y eso es una cosa muy complicada, sobre todo cuando tú te estás jugando muchísimo. Claro, ese es el tema, que aquí, claro, y además jugarte... Bueno, vamos a pasar, pues ya son las 11 menos 18 minutos, vamos a pasar a boxeo internacional. Qué mejor que empezar, muchos estaréis esperando que hablemos del Mayweather Pacquiao, pero os vamos a dejar con las ganas para dentro de un ratito, que con los premios que ha dado el Consejo Mundial de Boxeo. El de mejor boxeador, campeón, pelea, mejor KO, premio especial de honor, que ahora pasaremos a analizar ese premio especial, que me ha hecho mucha gracia verlo, y al boxeador ejemplar. Mejor boxeador por el Consejo Mundial de Boxeo, Vitaly Klitschko. Solo ha ganado 2 peleas... Y le han dado mejor boxeador. Es que hay una cosa que es que no... Hay cosas... Bueno, este dices que dices... Bueno, pues mira, oye, ha podido ser lo que haya sido, porque en verdad Vitaly Klitschko ha sido bueno y sigue siendo un muy buen boxeador. El mejor... Es que también... En el peso pesado que hay. Claro, pero ahora mismo que, no hay nada. Claro, pero es que hay 40 millones de pesos más por debajo. No. Y votar a Vitaly... Mira, es que me quedo sin palabras, tío. Es que es una gilipollez hablando en plata. Sí, bueno, es que más claro lo vamos a ver con el mejor, al mejor honor, o no sé qué, o premio del honor, o la que has dicho tú hace un momento. O sea, simplemente con ver a quién le han dado ese, ya se ve que la cosa es un poco subjetiva. ¿A quién le dan los premios? Hombre, analizando luego el de premio especial de honor, pues ahora veréis... Este para mí es el mejor premio. Bueno, el de mejor campeón... El lobo del mes va a ser también. El de mejor campeón ha sido a Saúl Canelo. A mí este no me parece mal. A mí este me parece muy bien. A mí me gusta mucho Saúl Canelo. Pero ahora es lo que estábamos diciendo antes. O sea, te pone mejor boxeador y luego mejor campeón. Claro. Yo creo... ¿Es qué significa? Entiendo que es cómo uno ha llegado a ser campeón o cómo uno es campeón. Recordamos que el Canelo tiene, ¿cuánto? ¿21, creo. Tiene 21 años. Tiene un récord absolutamente brutal, que no rehuye pelear con nadie. Que busca la pelea incesantemente con su compatriota y muy buen boxeador. Y lo voy a dejar ahí hasta que sigamos hablando, que es Julio César Chávez Jr. Por lo tanto, esa es una forma de ser campeón, macho. Llegas pronto, no rehuyes a nadie, buscas la pelea más complicada. O sea, que entiendo que eso puede ser la diferencia entre el mejor boxeador, porque que, porque en el fondo el Canelo Álvarez es un gran boxeador, pero bueno, y mejor que Vitaly Klitschko en este momento, las cosas como son. Sí. Pero la, hay una diferencia entre ser un muy buen campeón. Julio César Chávez Jr. puede ser un pedazo de boxeador, pero es una mierda campeón. Y pues, y un buen boxeador. Creo yo que puede ser esa diferencia, no sé. Y en ese sentido estoy ya creado. Y en eso, claro, y en ese sentido estoy de acuerdo en que el mejor campeón puede ser perfectamente Saúl Canelo Álvarez. También es raro que en general suelen hacer 2-3 peleas máximo los grandes. Y el Canelo ha hecho 4 este año. Claro, hombre, 21 años y tiene un récord de cuántas eran. Tiene 40 y tantas peleas, 30, ¿no? 38 creo que era. Pues tú fíjate, fíjate esa es forma de ser campeón. Claro. Con 21 años y te pegas con todo siendo ya campeón del mundo. No rehuyendo, haciendo 2 peleitas al año, buscándome un rivalito pues asequible, bizcochable. Sino un tío que no rehuye de nada. Tiene muerde. 40 peleas. Pues tú fíjate, y 21 años exactamente. 39 ganadas con 29 KOs y un nulo. Pues esto es un gran campeón. Esto es cuando decimos que 248 rounds, ¿eh? Y viene de noquear en el quinto asalto a Kermit Cintrón, que por cierto, hoy hemos visto ayer el logo que hizo Patri, pues hoy hemos visto a Alfonso Feal. Es, no sé, Feal, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Alfonso Feal, que habíamos visto que había comentado que nuestro logo si venía de... No, que si antes había sido el tatuaje de Cintrón o nuestro logo. O nuestro logo. Pues bueno, ya le hemos puesto una foto en la cual el logo... pues tiene poco que se lo hemos puesto para que encuentre las 5 diferencias. Que os retamos a todos. No va a haber guantes si ganáis, pero... En el fondo no, o sea, no tiene nada que ver. Pero bueno, que el Canelo viene de ganar a Kermit Cintrón, que tenía un récord de 33-4. Posiblemente Kermit haya copiado al nuevo lobo del mes, que es Patricia, según el este, o sea que con lo cual yo no lo descarto. Es como, ¿os acordáis la historia que conté el otro día cuando estuvo César aquí con nosotros de Mohamed Ali y Pepe Legrá? Pues exactamente eso. No, es el Mohamed Ali chico, no, ese es el Pepe Legrá grande, pues eso. Bueno, pues Kermit, otro... no me retes, Otro de los premios ha sido el mejor KO del año. Se lo han dado a Nonito Donaire frente a Fernando Montiel. Verdaderamente de acuerdo. Ahora mismo no recuerdo, que lo estamos preguntando, en qué asalto fue, pero el KO fue un acoso y derribo. No sé si lo habéis visto. Era Montiel, que tú decías, hombre, una perspectiva. Pues es un tío que fue sencillamente aniquilado. O sea, yo estuve viendo las estas y es que fue superado, no pudo hacer nada. Y luego ya le vino el KO, a ver, que lo estamos mirando, a ver en qué asalto fue. A ver, el asalto fue en el segundo, encima. En el segundo asalto, sí, sí. Es que en el primero tú tenías que verlo, porque tú decías Fernando Montiel. Bueno, y el tío llegaba y decías, coño, es un tío que va bien. Tenía un récord, no me acuerdo del récord, pero 55 peleas, una cosa así ganada. Fernando Montiel, 44 peleas. Pues tú decías, coño, pues es un momento en el que además se jugaban dos títulos en aquel momento, que era el del WBC y WBO. Bueno, pues fue que parecía un amateur. Sí, un amateur. O sea, yo lo vi no lo recordaba, sabía que era esto, pero yo no sabía. Yo creía que era el tercer o cuarto asalto. Vamos, y lo que vi es que Nonito Donaire hizo un peleón espectacular. O sea, pues como le llaman, el flash filipino. Y se lo comió. Y luego ya le llegó la mano en el segundo asalto y adiós. Que yo creía que era en el tercero, por cierto. Bueno, y el premio especial de honor, venga, este sí que a Julio César Chávez Jr. por haber sido el primer boxeador mexicano en ganar el campeonato del mundo del peso medio a Sebastián Svick. Y le dan el premio especial de honor. De honor. Madre mía, o sea, ya no sabe José Sulaimán qué darle a este hombre. No. José Sulaimán ya no sabe de dónde tiene la mano izquierda, tío. Ese es el problema fundamental que tiene ese hombre. Pero bueno, es que me puedo decir, mira, el premio que mejor está llevando su carrera para sí mismo, no para el boxeo. Me puedes decir, el premio a la caquita del año, lo podría llamar a esto. Lo puedes llamar absolutamente, pero decir que ese tío tiene el mínimo punto de honor. Especial de honor. Pero sobre todo que ha tenido problemas precisamente por eso. Claro. O sea, a lo mejor no. Obviamente ha sido por eso, ¿no? O sea, porque el tío puede ser, fuera del ring, puede ser el tío más honrado del mundo. Es un ciudadano recto que paga sus impuestos y lo que tú quieras. E incluso puede, bueno, incluso puede ponerse hasta una peluca, que para mí hasta la fecha es lo mejor que ha hecho en el mundo del boxeo, imitando al Canelo Álvarez. Pero a partir de ahí, si tú juzgas a alguien por su actividad y dentro de esa actividad le das algo, un puesto de honor, una cosa relevante, una cosa que de verdad digas, joder, este tío es un tío honorable, solo por su actividad, si dices eso, Julio César Chávez Jr., desde luego no es un tío honorable en el mundo del boxeo. Bueno, pues una vez más, el Consejo Mundial de Boxeo, bueno, todos al final el boxeo. ¿Pero quién vota? Suleimani y su padre. Sí, y ya. Porque es una cosa que no tiene sentido ni razón de ser, pero bueno, oye, ellos verán. Pues otro de los premios, y el último, es el boxeador ejemplar, que lo ha ganado Johnny González. Esto ha sido un voto, esto sí que lo hemos leído, y le han ido preguntando a los mejores boxeadores del mundo quién para ellos era el boxeador más ejemplar. Pues ha sido Johnny González, que esta semana nos hemos enterado que ya estábamos prácticamente preparado para pelear con Elio Rojas. Sí, señor, lo hemos visto. Pero vamos, para mí el boxeador ejemplar del año ha sido Petia Petrov. Y hoy mismo, hoy mira, hablando de honorabilidad, amigos, ¿habéis visto lo que ha dicho Petia Petrov? Hay quien nace con un don para ciertas cosas. Bueno, que diga Petia Petrov no ha nacido para un don para el golpeo, pues lo dirá él, pero vamos, que le preguntarán a sus rivales últimos. Pero, y él le ha dicho, dice, mira, yo si no lo tengo, lo trabajo. Eso, amigos, es honorabilidad. Y aparte, boxeador ejemplar, mira, Petia Petrov no dice una voz más alta que la otra. Y le, no le han robado, pero le han hecho cosas raras en Argentina. Le han dicho, vas a pelear con un tío que es un tanque, que tiene un tanque en la mano derecha y un bazooka en la izquierda, que tiene un peso más alto que tú, y te haces durante 15 días antes, te coges un avión en turista y te pidas para allá, aparte en una habitación fría, congelada, y vas para allá para pelear. Por eso mismo, cuando hay gente que, a ver, falta un poco al respeto de decir, no, es que bah, este tal es un paquete con el que va a pelear, que si no sé qué, que si no sé cuántos, quiero recordar a todos que Petia Petrov hace 3 meses se ha peleado con el mayor pegador que hay ahora mismo en el mundo. Es decir, que nadie dude de la honorabilidad y de la valentía de Petia Petrov. Hombre, desde luego. Cuando se sube al ring con el mayor pegador del mundo en un peso que no es el suyo, en un país que tampoco le va a favorecer si llegase a los puntos, arriesgándose a perder el ranqueo en su categoría, como efectivamente como ha pasado. Como efectivamente ha pasado. Y en un peso que no, o sea, se tira una semana entera sin entrenar y encima, o sea, para dar el peso, con 3 semanas de preparación. O sea, que es que, tú fíjate, eso ya de entrada te dice mucho de quién es quién. Yo no sé Johnny Antequera o cómo se llama este hombre, pero te dice... Johnny González. Johnny pelea en España. Sí, sí, pero eso mejor, pero es que me encanta. Era uno de nuestros nombres favoritos. Ese, ¿y cómo se llamaba el otro? Luzbel, ¿o cómo era? Lucimar. Lucimar, Dios, qué bestia. Lucimar. Lucimar es la hostia, brasileño, ¿no? Sí. Bueno, pues ahora veremos un poco de Lucimar. Ayer me quedé sorprendido. Estaba hurgando un poco en el BoxRec, que el BoxRec muchas veces miente más que habla, pero en este caso, comprobando unos datos, me ha sorprendido muchísimo un boxeador que, bueno, una vez que he visto el alias y tal, ya me sonaba. sigue en activo. Se llama, lo digo para los que nos estéis escuchando ahora o en diferido luego, que lo miréis en BoxRec, se llama Luis Ramón Campas. Es Yuri Boy. Su apodo es Yuri Boy. Pues sigue aún en activo, tiene 40 años y lleva peleando desde el año 92. No, que va. Se baja, esta es la segunda, hay segunda página. Ah, aquí estamos en la segunda página. Claro. No, pero estamos en la primera. Claro, por eso. Claro, ah, que hay segunda página. No. Qué fuerte. Lleva peleando desde el 87. Desde el 87. Lleva peleando desde el 87 este hombre. Y sigue, mira, qué barbaridad. Tiene un porcentaje de caos del 67% y lleva peleando desde el año 87. Lleva 99 peleas, 116 peleas, 98 ganadas, 90, joder, estoy empanado. 99 ganadas, 78 caos, 16 derrotas y un nulo. ¿Cómo veis a este hombre? Y solo por caos 9, ¿eh? Y solo ha perdido por caos 9. Joder. Y tiene 40 años, ¿eh? Este tío es de mármol. Para los que lo queráis mirar, Luis Ramón Campas, Yuriboy. Atención al número de rounds que ha hecho, 663. Toma ya. Madre mía, o sea, ni cómo se llamaba, ay, se me ha olvidado ahora mismo, se me ha ido de la cabeza, el que salió el otro día que quería boxear y se fue a la velada que estaba en la cárcel y le llamó... Ah, sí. Ay, se me ha olvidado cómo se llama. Que le llamaron para pelear. Bueno, que también tendría 48 años, así un montón, era muy mayor. Ah, vale, sí, el que estuvo durante 26 años y que claro, peleó contra en la velada de Bernard Hopkins. Sí, esa. Pero es que lleva peleando. Claro, claro, pero es que, ya, pero a eso me refiero. O sea, el otro que estamos hablando de Ole sus cataplines, que sale ahí a pelear con su edad, y este señor mexicano que sigue ahí. Bueno, porque no sé si lo has dicho, ¿no? Que es mexicano. Es mexicano. Pues eso, que si ya vemos que los mexicanos pegan duro y aguantan viento y marea, este es que deben de darle comida especial. Pero tú fíjate, de 99 peleas ganadas, ha hecho un caos 78, 67 con 24% de caos. Ojo, en un peso medio ahora con 40 años, pero este empezaría en otro peso menor. Bueno, pero 663 caos. 663 caos son unos 1989 minutos peleando. Madre mía. Se ha pasado más tiempo peleando que con su familia, ¿no? Joder, pero ¿tú qué dices? Exacto. Es que tú sabes lo que es eso. Este empezó en 64 kilos. Hay gente que hace una carrera y no estudia súper tanto. Ligero. Toda la carrera. Oye, desde aquí mandamos un saludo, un abrazo enorme a Gabriel, campeón mundial, a Gabriel Campillo, que le hemos visto que le ha gustado una de las publicaciones que ha hecho César Cepeda en el muro. Bueno, desde aquí todo nuestro apoyo. Hablaremos más detenidamente de la pelea contra Taboris Cloud la semana que viene y la siguiente, pero desde aquí desearle pues toda la suerte del mundo. Todo, que el otro día vimos una foto que colgó, sí, pues eso, en su hora, por la mañana nuestra, que está pero brutal, está fuertísimo, reventado. Está, o sea, yo no he visto Campillo, pero ni el Campillo del Campeonato de España, o sea, es que si tú pones Campillo en Google, seguramente será de las primeras fotos que te aparezcan, ni ese Campillo. Sí. Más joven, en otra categoría, ni siquiera ese nivel de definición que tiene ahora mismo. No, está más fuerte que nunca, y además fortísimo. El estilo que lleva me recuerda a Quiñonero. Es un estilo Quiñonero, sí, es un estilo muy... Sí, que acojona, digo, sí. De hecho mal y pronto. Sí, acojona, sí. Sí, porque además ves a un tío de cerca de 1,90, sí, no, mide más de 1,90, ¿no? Sí, más o menos, era como yo de alto. Mides a un tío, estaba, yo me acuerdo cuando estuve con él en Los Ángeles, que ya tenía un brazo que era como la mesa en la que estamos ahora mismo puestos, que tenemos el ordenador, micrófonos, la esta, pero es que ahora mismo el nivel de definición que tiene, o sea, la última pelea contra Karu Murat, vosotros acordáis, era un Campillo que se le veía que no estaba metido donde estaba, y aún así, pues de aspecto físico, pues decías, hombre, tiene una estampada muy, muy presentable. Ayer tuvimos una reunión pues con alguien que está muy cercano a él, estuvimos comiendo con él nosotros, y nos comentaba que cuando llegó allí, lo primero que hicieron es decirle, tienes que bajar 6 kilos, y luego ya empezamos a hablar. Eso ya de entrada. Sí. Que yo no sé qué querían, coger un cúter y empezar a quitar. Porque... No, hombre, los últimos días que le vimos nosotros aquí, que le entrevistamos pues a lo mejor 2 o 3 días antes de que se fuese, lo que yo sí que comenté con Patricia cuando fuimos al campo del Rayo, que estuvo haciendo pesas ahí, era lo inflado que estaba de fuerte, estaba mazadísimo de pesas, y bueno, aquí lo que está trabajando eso lastra. Claro, ahora lo que está haciendo es más tonificación, efectivamente. No, y eso es lo que digas, porque la masa muscular es casi como la energía, ni se crea ni se destruye, pero sí que se compacta. Y en el momento, lo importante de verdad es, pues, eso es cuando dicen, joder, ese tío, es que, oye, yo entreno a boxeo, o sea, tienes que estar mazado. Digo, no, vosotros no sé si sabréis que a principios del siglo pasado, a los boxeadores les tenían prohibido hacer pesas porque decían que deformaba el cuerpo. Porque sí que es cierto que tú cuando tienes un brazo, estás mucho más lento, te cansas más. O sea, puedes pegar con, si tienes más peso de un brazo, pero, hombre, las fibras musculares no son de la misma, no están en la misma tonificación, lo único que tienes es una masa ingente ahí, que lo que es caer el peso encima. Con lo cual te cansas el doble, las articulaciones sufren. Ahora Campillo, que ya, bueno, todavía es joven, tiene 33 años, pero esto lo que va a hacer, uno, alargar su carrera. Dos, como decíamos el otro día, Sweet Campillo. Van a entrar ahí las manos, pero como la mantequilla, va a ser una cosa brutal. O sea, Taboris que se vaya preparando, amigos. Y tres, si ya Campillo le sube un poquito la velocidad y la pegada, si es que el boxeo ya lo tiene. El boxeo ya lo tiene. Con subir ese par de cositas vamos a ver un Campillo que no solo para largo, sino para muy bien. Yo estoy convencido de que esta pelea frente a Taboris Cloud, muchos me llamarán loco, pero yo creo que la va a ganar, y la va a ganar gustando. Yo también, que convencido. Eso es lo importante. Sí, sí. Lo importante no es ganar, lo importante es ganar convenciendo. Y yo creo que Taboris se va a volver loco. O sea, y va a ser cuando va a empezar a gustar. Cuando Taboris se vuelva loco, yo no puedo hacer nada. Claro. Pues yo espero que pase lo que digáis, decís, porque no veo tan convencida. Bueno, y otro boxeador que también viene al caso, pues porque también está en Estados Unidos, es Margarito. Se ha hablado de un posible enfrentamiento con Chávez Jr. Sí, sí, esta semana leía yo en la prensa que Margarito estaba buscando un enfrentamiento contra Chávez Jr. Y yo digo, o sea, ¿quién en el planeta no quiere pelearse con Chávez Jr.? Hombre, ya... A lo mejor es porque directamente lo dicen, para que vean que se van a pelear con él, y como saben que no va a pasar, claro, pues lo dicen. Pero es que el otro día, mira, Margarito ahora mismo está para pelearlo justitito. Sí. O sea, ahora mismo Margarito lo coge Bichu, que es el perro de Álvaro, que debe pesar aproximadamente 500 gramos. Y es que Margarito lo puede dejar en el sitio, a Margarito. Margarito tiene este, bueno, el otro día que decimos que era el primer nerd dental con rastas, que es una cosa que me molesta muchísimo. O sea, porque vosotros, si lo veréis, es que verle pasar de parecer un peco a un nerd dental es que era una cosa asquerosa. No sé si os acordáis en la presentación, que tío más repugnante. Pero ha sido él, ¿no? Él el que ha retado a Chávez. Sí, hombre, claro, sí, Chávez le va a retar a Margarito. Chávez no tiene, no, sí, le dan lo del cambio de mano y no se atreve a decirlo. Y claro, o sea, es que Margarito ahora mismo, mira, ya no solo es el problema que tiene con el ojo, que yo no sé cómo la comisión de Nueva York, bueno, sí, porque Cotto también se va empezando a arrastrar por los rings, pero Margarito ahora mismo le tiene la retina dada la vuelta. O sea, yo creo que se ve para adentro, dice, mira, estoy haciendo introspectivamente. Bueno, pues veremos si se da esta pelea al final Otra pelea que estamos pendientes de ver si unos aceptan, porque parece que Mayweather sí que ha aceptado ya definitivamente. Esta semana hemos conocido, bueno, ya supimos la semana anterior que le había enviado un Twitter intentando provocar un poco la pelea. Esta semana se dice, no hay confirmación, que Floyd Mayweather ha llamado directamente a Manny Pacquiao para forzar la pelea. No sé yo si esto será cierto. Si es cierto, desde luego, yo creo que ya Pacquiao debería aceptar, porque me está recordando un poco a Chávez. A Chávez. Está sí. yéndose para atrás. Pero yo no creo que sea porque se vaya para atrás, ¿no? ¿Tú crees que es porque le tenga miedo a Mayweather? Hombre, desde luego, si Mayweather le gana, es ya casi, después de la actuación que ha tenido frente a Márquez, que para unos habrá ganado, para otros no, pero desde luego no ha sido no buena la imagen, contra Mosley fue más de lo mismo. No, además, por eso fue más Mosley que él, ¿no? Bueno, fue más Mosley que él, pero Pacquiao tampoco dio una sensación, porque al final si quieres matarle, le vas a matar. Pero acordaos vosotros... Sí, era como si le respetases. Sí. Acordaos vosotros de Ricky Hatton. Ricky Hatton venía mordiendo. Es verdad. Y lo machacó, o sea, es que no le dio ni opción. Acordaos también, bueno, Oscar de la Hoya ya venía de esto, pero Oscar de la Hoya es que parecía un pelele. Uh-huh. Y luego ya, sin embargo, sí que vemos las últimas peleas, ya no es el Pacquiao apabullante, no. destrozador come hígados. O sea, ese es un Pacquiao ya, pues, en ciertos momentos hasta miedoso. O sea, no entra ahí con eso que decimos, esa velocidad brutal. Es que entrena más rápido que pelea. Sí. Y entonces yo no sé si será una cuestión estratégica porque pretende alargar su carrera hasta lo máximo posible. Yo no sé qué necesidad hay, pero si ya tiene una carrera en el ejército. Sí, Freddy Roach ya se ha ido. Bueno, Freddy Roach es un tío que dice que Sergio Maravilla Martínez no es buen boxeador, con lo cual os podéis imaginar de qué va la vaina. Pues el otro día estaba mirando los tweets y vi a un hombre que que felicitaba a Freddy Roach directamente. Le ponía un tweet diciéndole que ole lo bien que entrenas a tus boxeadores, sigue así, que así seguirán en el campeonato o algo así. Bueno, ¿sí? ¿Y cómo se llamaba? Por lo visto, Jimmy Roach. No, pues por lo visto allí en Estados Unidos era, no sé, tenía nombre alguien conocido. No, tenía nombre, o sea, sería un aficionado, ¿no? Sí, un americano más. Pero vamos, que por lo visto que allí le ven bien, o sea. Bueno, es que Freddy Roach lo ha sido todo, sí, en el fondo, sí. Pero últimamente Amir Khan, los planteamientos de las peleas Amir Khan, no han sido muy buenos. Manny Pacquiao últimamente se está descolgando un poquito. Empieza a abrir la boca, lo cual es sintomático. Freddy Roach es un tío que siempre ha pasado con en el previo con más pena que gloria por las salas de prensa. Nunca ha dicho nada, siempre ha sido un tío correctísimo. Ahora, en el momento en el que tú empiezas a abrir la boquita, macho, es que algo falla por el otro lado. Mira, el que está destruyendo esto, como bien dice Adri García, ahí lo comentamos en la comida, es Bob Arum. Es decir, el boxeo va a seguir en este plan de que no me enfrento contigo, que si no sé qué, que si tal, que si cual, mientras que Arum esté presente. Es decir, si no se retira este hombre, lo único que le está haciendo actualmente es daño al boxeo. Igual que José Sulaimán, en sí, mi opinión, sí. Porque claro, aquí... Hombre, pero comparar el poder de uno con otro... Ya. Porque hombre, otro... Bob Arum es el único promotor del mundo que es capaz de emitir una... O sea, de producir y emitir una pelea de las características de un Mayweather... Pacquiao sin la necesidad de nadie más. Esto el otro día, ayer en la comida nos lo contó. Bob Arum tiene no solo su propia promotora, sino su propia productora. Es decir, vosotros si os fijáis, cuando hay una pelea, que yo sí que lo había visto, pero vamos, no le había dado la menor importancia, porque entre otras cosas me da igual, pero ahora ya metido en harina, si os fijáis vosotros en las peleas que hay, cualquier peleador de Bob Arum, que seguramente será el 99% de las peleas buenas que hay en el mundo, está HBO, pero la promoción de esta que está al lado no es una producción de ella, sino es una producción de Top Rank Televisión. Eso es. Que luego ya vende los derechos o hará como se haga y los tejemanejes que tengan que hacer luego después a la hora de vender derechos de imagen o a la hora de vender derechos de emisión o a la hora de vender los derechos que sean. Pero la producción es de Bob Arum. Uh-huh. Con lo cual muchas veces hablamos de... Claro, es que esta pelea no le interesa a la HBO. Y estás al albur a ver qué decide un productor ejecutivo o un productor de lo que sea. Pero es que aquí Bob Arum ni siquiera tiene que ser con la HBO. Bob Arum decide quién pelea, quién no pelea. Y Mayweather puede decir misa. Y Golden Boy puede decir misa. Yeah. Que es lo de Bob Arum, un tío que tiene todo. Es que cuando digo es todo, es que yo me lo guiso y yo me lo como. Absolutamente. Mira, no es boxeador, pero le podemos poner esto. Es Bob Sergio Palomo, tío. Yo me lo guiso y yo me lo como. Hombre, este hombre para emitir, además lo que nos contaba también es que tiene capacidad de emisión en cualquier país, o sea, es decir, es un tío que es que, o sea, tiene tanto poder que es que puede hacer lo que quiera, probablemente sea una de las personas con más dinero del mundo y pues está manejando a su antojo el boxeo, entonces todo. Aquí al final pues los espectadores son los más perjudicados. los espectadores, los boxeadores, porque hay un momento en el que si tú quieres seguir creciendo, llegas a un nivel, y esto le pasa, por ejemplo, a los boxeadores que van un poco por libre, como Sergio Maravilla Martínez, que se las desea para hacer buenos combates. Claro. Sergio Maravilla Martínez posiblemente sea de... Bueno, posiblemente no, yo lo aseguro, está en los tres mejores boxeadores del mundo, y sin embargo tenemos a dos, que son Mayweather, que son Pacquiao, que hacen y deshacen como quieren, que en el fondo hace y deshace, que es Bob Arum. Golden Boy tiene algo más que decir. Y luego Sergio Maravilla Martínez, que para mí se tiene que rebajar a pelear con McLean. Pues justamente Sergio Maravilla Martínez, conocíamos una noticia esta semana en la cual, bueno, nosotros ya lo habíamos adelantado, nosotros dijimos 154 libras, que es lo que pedía Mayweather. Ahora Mayweather pide 152. Nuestra noticia era muy confirmada por buenas fuentes, y esta noticia también es confirmada por las fuentes, que además, en el caso de que al final no se diese el Mayweather Pacquiao, podría trasladarse al 5 de mayo la pelea de Mayweather Sergio Maravilla Martínez y no hacerse la pelea contra McLean. Pues... Hombre, eso podría ser una vuelta de tuerca bastante interesante para Sergio. Hombre, es que sería la pelea para retirarse. Sería la pelea que todos queremos ver. Viendo si lo que estoy diciendo hace un segundo, o sea, viendo que si Pacquiao está no en declive, pero este sí, este no, ahora sí, ahora no, y vengo de malas. Hay que tener en cuenta que Sergio en un mes y un día cumple 37 años. Sí, que La cosa ya se empieza a complicar. Y sobre todo por el tipo de boxeo que tiene Sergio. O sea, porque me dices un Bernard Hopkins que que es todo terreno, sí, pero es que el boxeo de Sergio se basa única y exclusivamente en sus reflejos. Luego ya le metes la velocidad, luego ya le metes la fuerza, y luego ya le vienes puesto las cualidades que adornan a Sergio. Pero se basa sobre todo en una y una circunstancia, que son los reflejos que tiene. Desde luego. Que es ponerle la cara y saber anticiparse a la este. Y eso, hombre, eso ya... Eso no se trabaja en un gimnasio. Eso es lo único que no se trabaja en un gimnasio. Y puede ir... Hombre, que se puede reconvertir como boxeador y puede seguir haciendo cosas enormes, pues desde luego que lo puede seguir haciendo. Hombre, no tengo ninguna duda de ello. Pero, oye, y vosotros, ahora que decís esto, fijaros lo injusto que es esto de... Que es en general la vida, pero el mundo del boxeo particularmente. Rubén Barón ha asesinado, aniquilado, destrozado, vapuleado, humillado, vilipendiado incluso, a McLean en el título de Europa. Lo ha matado, sí. Pero lo ha matado. Sí, sí. O sea, es una cosa que el tío era un pelele, una cosa verdaderamente que decías, pobrecillo, sacar a ese muchacho de encima antes de que le pase. Bueno, pues, ¿quién va a pelear ahora mismo con uno de los tres mejores boxeadores del mundo? Pues no sé, me suena... Pues al bueno de McLean. ¿Y por qué no está ahí Rubén Barón, macho? Si es que eso es lo que debería ser. Bueno, a ver ahora, en la pelea de Zbik, cualquiera de los dos, en teoría, debería de pelear y defender el Mundial frente a Rubén Barón. Que yo creo que ya sería lo justo. O sea, que es un momento justo ya... Justo y necesario para el boxeo. Para Rubén y para nosotros. Sí. Para el boxeo español. Sobre todo porque es un acto ya casi de justicia cósmica. Uh-huh. Hemos tenido aquí durante... Rubén debutó en el año 2000, me parece. Hemos tenido durante 12 años a uno de los quizá mejores boxeadores del mundo que... Bueno, desde luego, de los mejores boxeadores del mundo en su peso, eso no que para la menor duda, pues que no, tío. O sea, que ¿cuántas veces que ha aparecido en Marca, por ejemplo? ¿O cuántas veces ha aparecido en la televisión? ¿O cuántas veces ha tenido la relevancia que de verdad un tío como Rubén Barón se merece? Hombre, Rubén Barón es para mí el español con más talento de los últimos años. Sin ninguna duda. O sea, el español, es decir, nació en España, ¿qué ha pasado por aquí? Y te voy a decir una cosa, igual ahora que estamos hablando de tanto homenaje, por supuesto totalmente merecido, y ahora que estamos hablando de esto, igual os parece una barbaridad, pero para mí Rubén Barón es un tío mucho más talentoso que, por ejemplo, Javier Castillejo. Castillejo era un guerrero, eso no que para la duda, y Castillejo igual esto, pero digo, desde el punto de vista de talento innato, no trabajado, Rubén Barón posiblemente sea bastante más talentoso que Castillejo, por ejemplo. Sí, sí, sí, desde luego. Y desde Pepe Legrá seguramente no se ha visto un español, bueno, Pepe Legrá hispano-cubano, no se ha visto un español con ese talento. Bueno, vamos a dejar ya lo que es el boxeo internacional. Vamos a pasar directamente a lo que es el sorteo, que muchos estaréis esperando, del guante firmado por Petia Petrov. Y bueno, lo mejor que podemos hacer es poner esta canción para comenzar. A ver. Señora Cantero, Es la ilusión. Todos los días. Bueno, pues vamos a proceder a realizar el sorteo de el guante firmado por Petia Petra. Mecenas de Millar. Oye, pues Mecenas de Millar, según el número que salga, es que los tengo a todos numerados, los acabo de numerar a todos. Según el número que salga. El cero. Justo, el cero no lo he puesto. Bueno, da igual. Unidades es de que millar. Hemos cogido... ¡Oh, qué bueno es esto! Hemos cogido al azar un vídeo que pone Telecupón 24 de agosto de 2004 en YouTube. A ver, la segunda está tremenda. El 6. Bueno, vamos a sumarlo. Vamos a sumarlo y de luego de la suma total. Eso que quede. Venga, a ver qué pasaré aquí. 6. Me tiro media hora sumando números. O sea, pero no pueden poner después de ese pivón hasta aquí. El 1. Bueno, el 1, o menos. Vean. Venga, vamos por 7. Decenas. Sí, podemos dejar de comentar aquí a las mujeres, por favor. Pues luego la entera 3 mola que lo flipas. Ahí. A ver. Llevamos 6-1 que suman 7. El 0. Y nos guiña un ojo y todo. Pero no, esta chica. Se le va a salir la mandíbula. Esa chica, esa chica guiñaba el ojo siempre. Yo me acuerdo de hacerlo con mi hermano. Pues eso. Fijado que se le va a salir la mandíbula. Sonríe un poco más. A ver qué número saca esta. El 8. El 8. Venga, vamos por 15. Vamos 15. A ver. Y ahora el número de serie. Hoy 300.000 euros. Oye, esta es la de Vileda, vengo del futuro, ¿no? Para limpiar tu cocina. Ah, sí, puede ser. Le pones el pelo a ver. Serie 27. Le sumamos un 27. 15, 42, 42 suma 6. ¿42 qué? 42 suma 6. O sea, a ver, espera, que 6 voy a hacer más 1, los 7. Cálculos. Más 8, 15. Más 27, 42. 42, 2 más 4. El número 6. Premiado en el día vale. De hoy. Pues ha venga, sido vamos con ella, a ver. 6.000. A ver, 1, 2, 3, 4, 0, 6, 5, 6, 1, 7, 0, 8, 8. 9, 10. Por tener un premio 11, especial 12, de 300.000 euros, 15, el cupón 6, de la serie 7, 18, 27. 19, 20. 2, 7. Gracias por su participación. 26, 27, 28, 29 papelitos. El 30, 31, 32. Espérate que se me caen. Ay, 33, 34. Ya no me caben los papelitos encima de la mesa. Me estás agobiando, tío. Dale ya. ¿Qué es el 42, no? El 42. Sácalos para afuera los que ya estén. 5, 36, 37, 38, 30. A ver, espera. 9, 40, 41, 42. ¿Dámelos a mí? A ver, es el 42, ¿no? El 42. A ver, este, espérate. ¿Quién ha doblado esto? Encima que los doblo, encima. A ver. Joder, no puedo ni abrirlo. A ver. ¿Cómo está esto? Me está poniendo nerviosa. El redoble. A ver, otra vez. A ver, pensando. Dar un premio con el telecupón. Vale. Ahí el ganador es Ricardo Pascual. Toma ya. Ahí lo llevas. Oye, la familia se lo está llevando entero. Madre mía. ¿Dónde has quedado? No lo había pensado. Pero qué morro, ¿no? Pues nada, Ricardo, quedaremos contigo esta semana y te daremos el guante. No os preocupéis a los que no os haya tocado, porque bueno, en la semana que viene sortearemos otro firmado por Rubén Barón. Así que, bueno, enhorabuena a Ricardo Pascual. Oye, me voy a echar la lotería a vuestra casa, tío, a vuestro barrio. Oye, todos, también dar las gracias a todos los que habéis votado, también a través del email, que nos han llegado un montón. De hecho, 42 y nos faltaban todavía 7 papelitos. 49 personas que han votado. O sea que bueno, nosotros hemos recortado todo, los hemos movido. Y por Ricardo Pascual, enhorabuena. Bueno, toda la familia se está llevando todos los... Exactamente. Los regalos, vale, de guantes de lobo. Tenéis prohibido volver a participar, macho. Sí, vamos a hacer una... Joder, es acojonante, macho. Vamos a limitarlo, ¿sabes? Madre mía. The winner is, eso es. Toma ya, pues como dice Ricardo Pascual... Toma. También, de goma. También quiero decir aquí, porque nos ha llegado... César Cepeda nos ha escrito... Y me gustaría leer lo que nos ha escrito en el muro... Acorde con lo del lobo del mes... Lo que dice César Cepeda es, sinceramente, y no es porque Rubén Nieto sea mi amigo, pero creo que podría ser el lobo del mes. Como bien habéis hablado, Rubén sufrió una operación en la mano, debutó de profesional y ha conseguido alzarse hasta un campeonato de España. Además, su historia en la vida real es dura. Cuando no tenía trabajo, se iba una hora de viaje por la mañana en tren para correr con el grupo, una hora de vuelta para llegar, comer y hora y media en tren hasta el gimnasio, y otra hora y media de vuelta. Lucha por su hijo y para mí es un boxeador con coraje. Rubén es uno de los mejores boxeadores de España y para mí de los más pegadores. He sido sincero. Pues muchas gracias a César. Pues sí, pues totalmente de acuerdo. No sabía la historia, pero vamos, ojo. Ojo, ojo. Gran o sea historia, ¿no? Sí, espero poder entrevistar a Rubén, entrevistarle en los próximos meses. Monopolio de la familia Pascual. Como dice Adri, monopolio de la familia Pascual. Qué suerte tienen estos tíos. Pero no es verdad. Pero es normal también, ¿no? Cuanta más gente, o sea, cuanto más votes y cuantos más son, más les toca. Me niego, dice Adri. Hoja de reclamaciones. Bueno, oye, mandadme los números del Hormillón, Ricardo y José. A ver qué creéis ver que va a tocar toca, este mes, macho. Madre mía, qué suerte. Es increíble, ¿eh? Bueno, también José Ábalos Trillos. Bueno, Trillo, daros las gracias a todos los que nos habéis apoyado esta noche. César Cepeda, José Ábalos Trillo, Mera Mera, bueno, Petia Petrov por haber estado con nosotros, Adri García, Hunter S. Tyler, Manuel Roig Vara, a Guantes de Lobo también. Muchas gracias, Guantes. A Molu por los guantes. A Molu, muchísimo. Como os he dicho antes, podéis mirar ahí la ropa, los guantes, una calidad brutal. Que está muy bien, además. Es lo mejor de todo, que es lo que te estaba diciendo yo antes, que es que la calidad se ve sin tocarla, sí, y eso es muy difícil. Sí, es espectacular, y además los diseños son muy bonitos de todos. Bueno, Adri García, Ricardo Pascual, enhorabuena también. José Pascual Díaz, a Ceci Lamborghini. ¿Quién más? A Susana Salazar. También, Salazar, que nos ha escrito. Bueno, a todos los que siempre estáis con nosotros. A Luis Martín, acordarnos mucho de Luis Martín, sí, que siempre nos escucha. Luis, vota la semana que viene, por favor, para el guante de Rubén Barón, ya que nos escuchas en diferido. Después también a Raúl CG, a Manuel Rodríguez Cabello, Marc Gilbert Font. Bueno, a todos, de verdad. Millones de gracias por estar ahí. Siempre... Bueno, con lo que siempre digo, os necesitamos para que este programa vaya adelante. Muchas gracias por vuestro apoyo. Mañana, los que vayáis a lo de José Alicante en el Estadio del Rayo, pues allí nos veréis. Vamos todos con la camiseta y con las entradas, por supuesto. Eso es. Y pues nada, buen fin de semana a todos. Y mañana nos vemos en lo de José Alicante. Y muchas gracias a todos por estar. We're not indestructible, baby, better get that straight. I think it's unbelievable how you give them to the hands of fate. But something's all worth fighting for, some feelings never die. I'm not asking for another chance, I just wanna know. Feel inside instead of going down and in.